debatiendo entre todos y lo que yo sepa les voy a decir sí sé, lo que no sepa les voy a decir, bueno, se los averiguo y hacemos, y nos queda la tarea pendiente a mí y a ustedes, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el uso de medicamentos en daño hepático, en el daño hepático. Vamos a empezar repasando lo que es el hígado. El hígado es una glándula, ¿sí? Es la glándula de mayor peso, fíjense el tamaño en proporción en el aparato digestivo. Pesa aproximadamente un kilo o 400 gramos en un paciente adulto. Y además es el segundo órgano más grande del cuerpo humano, ¿sí? El segundo órgano después de la piel. Se localiza en el tramo inferior del diafragma y ocupa gran parte del hipocondrio derecho, ¿sí? Estamos en general, adosada al hígado tenemos la otra parte, digamos, del sistema que funciona en el conjunto, que es la vesícula biliar, que es muchísimo más pequeña, puede tener hasta 10 centímetros, no se la ve porque está casi por detrás, pero donde se acumula la bilis que produce el hígado y que cuando hay algún daño hepático en el hígado también puede haber problemas con la bilis, sí, con la vesícula biliar. Generalmente, toda la bilis que produce el hígado, cuando no se está usando para solubilizar la grasa de los alimentos, muchas veces se acumula en la vesícula biliar. Y el conducto que saca, hay un conducto hepático que es como el que recolecta toda la bilis del hígado, y hay un conducto cístico que se llama, que es el que recolecta toda la bilis de vesícula. Cuando esos dos conductos se juntan, hacen el colédoco, ¿sí? Que también es uno de los que se puede tapar o obstruir en el daño hepático y también va a estar afectando la función del hígado. ¿Qué hace el hígado y por qué es tan importante? Además de su tamaño y de todo el espacio que ocupa. Generalmente está dedicado al metabolismo, ¿sí? De hidratos de carbono, líquidos y proteínas, se regula el metabolismo de hidratos de carbono, se regula generalmente en respuesta a los valores de glucosa en sangre, procesa y detoxifica fármacos, hace transformaciones químicas de hormonas y, bueno, detoxifica cualquier otra sustancia que llegue hasta él por la vía del tracto digestivo. Acuérdense que todo lo que pasa por toda la circulación que va por tracto digestivo pasa por hígado. Hace la secreción de bilis, que ya habíamos dicho que es de suma importancia para todo lo que sea absorción de grasas. Excreta la bilirrubina, que es el producto del metabolismo de los glóbulos rojos. Sintetiza las sales biliares. También sirve como lugar de almacenamiento de vitaminas y minerales. Entonces, imagínense que cuando alguna parte del hígado no está funcionando correctamente, tenemos todo esto, todas estas funciones que pueden estar comprometidas. Nosotros por ahí generalmente lo pensamos más del lado de los fármacos, del metabolismo de los fármacos, pero tenemos otros compromisos también. Entonces, el daño hepático generalmente surge como consecuencia de la acción de distintas sustancias, que pueden ser sustancias tóxicas, pueden ser drogas, medicamentos, virus, y que actúan persistentemente dañando el hígado. El hígado tiene una gran capacidad de reserva y de reponerse, entonces muchas veces no se notan las consecuencias del daño hasta que realmente no está muy avanzado. En general se caracteriza también una regeneración desordenada y producción de inflamación y fibrosis. Hay que fijarse que el daño hepático agudo surge generalmente cuando no hay manifestaciones, más o menos rápido, digamos, un paciente sano, no tiene ninguna circunstancia que indique que va a tener un daño hepático y de repente aparece con un daño hepático agudo o fulminante, ¿sí? Que puede ser muchas veces consecuencia de una respuesta autoinmune o de los virus, puede ser, entre otras causas. Nosotros acá vamos a ver más que nada el daño hepático crónico, es decir, ese que pasa el tiempo y el, el paciente a lo mejor no se da cuenta que está teniendo una patología y de repente el hígado deja de funcionar. Pero tiene varios años de, o varios meses de lesión. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué ocurre? El daño se perpetúa, el hígado responde para intentar mantener funcionando el cuerpo lo mejor posible, ¿sí? Se va perdiendo masa hepatocelular, se va modificando anatómicamente el hígado para llegar hasta lo que es la cirrosis, ¿sí? Que sería como la última etapa de la enfermedad, y hasta a su vez esa distorsión anatómica también va a generar problemas en la función. Y ahí es cuando hablamos de insuficiencia hepática, ¿sí? Cuando tal que el hígado no está funcionando, hablamos de insuficiencia hepática. Bueno, ¿cuáles pueden ser algunas de las causas conocidas de daño hepático crónico? Acá puse algunas. Bueno, el alcohol, ahora vamos a ir más pesado. Hepatitis crónica, cirrosis biliar primaria y secundaria, hemocromatosis, colangitis esclerosante, enfermedad de Wilson. Entonces ya algunos hablan también de esteatosis, que ustedes muchas veces van a ver, van a ver en las fichas clínicas o en algún lugar que dice daño hepático crónico por NASH. Es esteatosis no alcohólica, o sea, es la acumulación de grasa patológica en el hígado, pero no por culpa del alcohol. Que en realidad, más que una causa o una etiología, es como una manifestación clínica, ¿sí? Entonces, puede haber acumulación de grasa en el hígado por alcohol o por cualquiera de las otras circunstancias. En cuanto al alcohol, ¿cuál es la probabilidad de tener daño hepático crónico? En realidad hay que tomar mucho. O sea, no vamos a decir que por salir un fin de semana y volver vamos a estar con daño hepático crónico, ¿sí? Hablan generalmente de ingesta superior a los 60 gramos día en el hombre y la mitad en la mujer, porque la mujer tiene menos enzimas que metabolizan el alcohol, entonces es mucho más rápido el daño. Y eso a lo largo de por lo menos 10 años o más. O sea, hay que tomar mucho. Generalmente las ingestas agudas de fin de semana, si uno le deja de lunes a viernes un descansito al hígado, se recupera y puede seguir, ¿sí? Una ingesta de 160 gramos ya en 5 años hace un daño hepático. Ahí tenemos cómo se pueden clasificar los bebedores de alcohol, como para saber cuándo está frente a un paciente. Muchas veces no cuenta, pero uno puede ir con la entrevista sacando un poco de información. Una persona se considera abstemia si no consume o toma menos de 5 veces en el año sin llegar a la ebriedad. ¿Sí? Moderado, menos de 100 mililitros al día, o no se embriaga o tiene, digamos, un de 12 episodios de ebriedad en el año. Se llama bebedor sociocultural y es cuando está en grupo, que generalmente bebe, ¿sí? O muchas veces también lo pueden ver como bebedor social. Si estoy solo, no, pero si estoy con mis amigos, bueno, tomo una cervecita y así, ¿sí? El excesivo es bebedor social, así, por ahí lo clasifican así en las entrevistas. El excesivo, bueno, más de 100 mililitros al día, bueno, se puede tener una ebriedad al mes o más de 12 al año. Ya deja de ser sociocultural, pasa a ser patológica y busca de alguna forma las excusas para ingerir alcohol. Y el alcohólico ya toma cantidad más de 100 mililitros al día de etanol, estoy hablando de una bebida que contenga etanol, sino de etanol. Bueno, no se sabe los episodios de ebriedad, ya tiene un problema psicopatológico y una dependencia al alcohol, no puede evitar beber. Y 100 mililitros de etanol se considera 700 ml de vino, 2 litros de cerveza, o un cuarto litro de cualquier bebida destilada. Entonces, más o menos para que tengan un parámetro de cuánto se consume, ¿sí? En realidad, no importa que sea cerveza o que sea pisco o que sea vino. Mientras sea la cantidad de etanol lo que esté atacando al hígado, El daño hepático se produce igual. ¿Está? Entonces, tranquilo, como solamente cerveza, no le va a pasar nada. En cuanto a la hepatitis crónica, les dijimos que era otra de las causas. Es el hígado estar inflamado crónicamente por más de 6 meses, ¿sí? Por lo menos. Y puede ser que esté respondiendo a cualquiera de estas causas. A virus, ¿sí? Virus hepatitis B, hepatitis C, al citomegalovirus, al Epstein-Barr. Puede ser autoinmune, porque se desconoce, el mismo cuerpo desconoce su hígado y lo ataca. Y puede ser que esté inflamada por drogas, ¿sí? En general, primero, cuando hay una hepatitis crónica, se descartan todas las causas y después se pasa a buscar la causa que sea una droga. ¿Y droga por qué? Porque puede ser no necesariamente un medicamento, puede ser que algún paciente esté sometido, no sé, a arsénico, a mercurio, a algún otro tipo de droga que no sea necesariamente un medicamento. Entre los medicamentos, los que más se sabe que generan hepatitis crónica pueden ser isoniazida, tratamientos para tuberculosis, y fluconazol, entre los que más está comprobado. El paracetamol tengo entendido que provoca falla aguda, no crónica. Pero bueno, lo que sea hepatotoxicidad por medicamentos, va a quedar para otra clase que no va a ser en este ramo probablemente. La cirrosis biliar, que habíamos dicho que puede ser primario o secundario. Primario o secundario se la clasifica en función de dónde está la causa. ¿Sí? Generalmente se desconoce la causa, en realidad se la adjudica cuando no se sabe que puede ser autoinmune. Y se puede asumir que lo mismo que decíamos recién, el cuerpo está rechazando el hígado de manera espontánea. Lo que hace es comprometer los conductos biliares intrahepáticos. Y generalmente una de las manifestaciones clínicas es el prurito del paciente. Cuando esos conductos biliares están rotos o dañados por una causa diferente, se conoce como la cirrosis biliar secundaria. Es decir, la vía biliar se dañó por un accidente o por un medicamento y eso generó una cirrosis biliar. A eso se llama cirrosis biliar secundaria. A su vez, o sea, está dañado el conducto biliar, en un caso no se sabe por qué, se le adjudica una enfermedad o una causa autoinmune, y en los otros casos se sabe que la vía está dañada y que está generando problemas. La hemocromatosis. La hemocromatosis es un trastorno metabólico hereditario, ¿sí?, donde se absorbe el hierro de más. Hay mucha absorción de hierro. Entonces se acumula hierro en el hígado, en el páncreas, en otras glándulas, en el corazón, o sea, se va acumulando hierro en distintas partes del cuerpo. En general, ¿cuál es el mejor, digamos, el tratamiento para esta causa en específico? Tratar de sacar el hierro corporal, sérico, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se sacan 500 mililitros de sangre por semana a la persona hasta tratar de volver los valores de hierro a su nivel. Y es una de las únicas causas de daño hepático que si se resuelve la etiología, se puede revertir el daño en el hígado. También es súper raro, ¿no? Pero bueno, en general lo que yo había leído con este tratamiento es que se tiene que hacer al menos 2 años seguidos de remoción de sangre para que los valores de hierro vuelvan, y hay que tratar de que no vuelvan a subir. ¿Sí? O sea que va a haber que mantenerlo. ¿Puedo tomar un tratamiento para adelgazar? Bueno. Sacarte 1/2 litro de sangre toda la semana. Otra de las causas puede ser una infección del conducto colédoco, que es lo que yo les decía, que se junta, ¿sí?, lo que sale de hígado, lo que sale de vesícula biliar, y se junta ahí se ve infección. De nuevo, tenemos que podemos clasificarlo como primaria cuando no se conoce la etiología de esta infección, o secundaria cuando tenemos, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido y que se tiene mucha tendencia a, digamos, a al agarrarse infecciones, puede ser que una de las infecciones que se agarre sea en el conducto coliro. Otra infección puede ser por obstrucción de la arteria hepática, entre otras causas de la colitis. Básicamente esto para que vayan viendo la terminología, todo lo que es colitis, es todo lo que está relacionado al, a la vesícula. Bien. Y la última que creo yo de las que yo puse aquí, de etiologías, es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson también es un trastorno hereditario, también es poco frecuente. El problema acá no es el hígado, sino el cobre. ¿Sí? El hígado no puede deshacerse del cobre. Y entonces hay mucho cobre dando vuelta. En general, afecta al hígado, pero en muchos casos no se manifiesta como daño hepático, sino que se manifiesta como daño neurológico. ¿Sí? El paciente está desorientado, le tiemblan las manos, no sabe dónde está, tiene problemas del lenguaje, así como yo ahora, por ejemplo, tiene problemas del lenguaje, y la, digamos, el signo más característico de esto es que tiene unos anillos, no sé si se ven porque tenemos las luces encendidas, unos anillos pigmentados. Viene en toda la parte periférica del ojo, ¿no? Ahí se lo muestra con flechitas. De todos modos, este es un artículo de una revista chilena, así que si después le doy la referencia y lo quieren ver, van a ver la foto de un poquito. Eso se llama anillos de Dyson-Fleischer. Y eso es como lo más diferencial. O sea, muchas veces no se manifiesta como daño hepático, pero hay un problema en el hígado por el cobre. Y la forma también es remover el cobre, el exceso de cobre del organismo. Generalmente se usan quelantes, si mal no recuerdo el nombre, penicilamina es uno de los quelantes de cobre. Entonces, habíamos dicho hasta acá que tenemos un daño hepático, que hay alguien que está atacando el hígado permanentemente, el hígado está tratando de defenderse. En esa forma de defenderse se reconstituye, a lo mejor no de la misma forma organizada que trabajaba siempre, o directamente se va dañando de modo tal que deja, que va tendiendo a dejar de funcionar. ¿Sí? Sin embargo, el hígado, también habíamos dicho, tiene una gran capacidad de reserva, entonces hasta que no está muy avanzado el daño hepático, es muy probable que el paciente no se dé cuenta de que está padeciendo un daño hepático crónico. Cuando la exigencia del cuerpo es mayor que la capacidad funcional que está disminuida en el hígado, ahí recién se empieza a morir. Y ahí podemos ver algunos síntomas que son comunes a todas las causas anteriores. ¿Sí? Después cada etiología tiene su sintomatología específica, pero no la vamos a ver porque no viene al caso. Entonces, en cuanto a los síntomas, ¿se acuerdan los síntomas que son? Son manifestaciones que uno no puede objetivar, sino que uno las ve pero no las puede medir. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Astenia y fatigabilidad. Hoy no tengo fuerza. ¿Y cuánta fuerza tenías antes? Y no lo sé porque no lo puedo objetivar, pero me siento débil. ¿Y la semana pasada o el mes pasado cómo te sentías? ¿Tan débil? Entonces, es un síntoma porque el paciente manifiesta una disfunción o algo que no está funcionando bien en su cuerpo, pero no se puede objetivar, ¿sí? La falta de fuerza, la pérdida de masa muscular, la falta de apetito. Uy, tengo una anorexia. ¿Y cuánto comías antes? ¿Sí? Entonces, son síntomas del daño hepático, pero recuerden siempre esa diferencia, el síntoma no puedo objetivar. Y también hay una pérdida de capacidad inmunológica, entonces es más frecuente que el paciente caiga en sucesivos problemas de infecciones. Que tampoco sabemos que tiene muchísimo, suponemos que está débil, pero no se sabe de qué. ¿Qué les parece a ustedes que se puede objetivar? Por ejemplo, el color amarillo, ¿sí? La ictericia, que se ve que la piel se empieza a poner amarilla, la parte blanca del ojo también, ¿sí? A lo mejor no se puede poner un número, pero sí uno está viendo que hay un daño porque no está viendo amarillo al paciente. ¿Sí? La coluria, que es la presencia de los restos de bilirrubina en orina. La esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, ¿sí? Si se fijan, se agranda. Y cuando ya está muy avanzado, las arañas vasculares. Ya vamos a ver por el porqué de las arañas vasculares. Pero al estar el hígado mal, toda la circulación esplénica está mal y entonces se empiezan a ver las venitas. ¿Sí? Cuando el daño hepático es muy avanzado, se puede observar la ascitis, que es la acumulación del líquido en la cavidad peritoneal. Y bueno, no les puse fotos, pero si ustedes buscan el informe de ascitis en Google Imágenes y van a encontrar bastantes cosas muy llamativas. Y la circulación colateral, es decir, que se empiezan a ver cómo se saltan las venas en algunas partes, más en ascitis, y empiezan a saltar porque la sangre se está desviando del hígado porque no puede entrar. Bueno, ahí hay un par de fotos, pero no se las va a ver. ¿Se podría pasar a la luz? No sé si no, pero se puede. ¿Se ve un poquito mejor? Yo de estar contando un grito así se ve. El color amarillo de la ictericia es por la bilirrubina. Muchos casos se dan los bebés cuando recién nacen, que tienen la función hepática inmadura, y se les empieza a acumular bilirrubina, y entonces se los empieza a ver amarillitos, y uno les aprieta así, y se les pone rojo, y cuando lo suelta se les pone amarillo de vuelta. Generalmente en la nariz, en esta zona se ve mucho. O bueno, si ya está muy avanzado, en la parte blanca de los ojos. Y antes que termine, les quería mostrar acá. No sé si han visto alguna vez en las fichas clínicas cuando revisan que dice bajo reborde costal. ¿Sí? En el examen clínico, cuando se hace la palpación del hígado, se toma la última costilla y se ve cuánto de ese reborde costal se asoma el hígado o se siente el hígado como una manifestación de que está agrandado el hígado. Bueno, acá no se ven sus colores, pero normalmente el color de la coluria es habíamos dicho que es la presencia de bilirrubina en orina, y muchos pacientes la manifiestan como orina color Coca-Cola, bien oscura. Y se tiene los restos de los eritrocitos. Y ahí les puse una de las fotos más leves de lo que se ven como arañitas vasculares. No quiere decir que todo paciente que tenga arañitas vasculares tenga un daño hepático crónico, pero es una de las manifestaciones. Entonces, como a modo de resumen hasta acá, para darle mi la segunda parte. Como signos o síntomas tenemos, ¿sí? Coloración amarilla, ictericia, desnutrición, muchas veces el paciente está en la vertente, arañas vasculares, ¿sí? Acumulación de líquido abdominal, ¿sí? Y como consecuencia, podríamos decir, del daño hepático, vamos a tener encefalopatía hepática, aparición de varices esofágicas, aumentar la circulación del hígado muy alterada, el vaso se agranda. Todo, la ascitis hace también que haya venas dilatadas en el abdomen y las varices pueden aparecer en la zona del esófago o en la zona del recto. Y eso ya es como una podríamos decir, como una complicación ya muy, muy grave. En general afecta a toda la parte del tracto digestivo superior y no a la de las varices. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a ir teniendo de esta función mala del hígado? Lo que veníamos diciendo, cirrosis, ascitis y edema, hipertensión portal, encefalopatía portal, desarrollo de circulación colateral, síndrome hepatorrenal y peritonitis bacteriana portal. Vamos a ir viéndolas una por una. Vamos pensando que teníamos un hígado normal, que empezó a funcionar mal, que se agrandó y se llenó de grasa, que se empezó a presentar ¿Qué es? Que se achicó el hígado y está duro. ¿Sí? Entonces vamos pensando que ahí ya sangre es un poco muy difícil que entre. ¿Sí? Por una cuestión simple de mecánica, como decía el doctor. O sea, tengo el hígado endurecido y viene la sangre con la misma fuerza de siempre tratando de entrar. Y entonces ahí ya, al no poder entrar toda la sangre, ya vamos a tener, por ejemplo, todo lo que sea función de limpieza, por decirlo así, o de detoxificación, ya va a estar alterada. ¿Ah? Y a su vez, toda esa sangre que quiere entrar ahí y no puede entrar ahí, tiene que buscar a dónde se va a meter. ¿Me siguen más o menos? Es en términos coloquiales, no estamos hablando de términos difíciles. Pero la idea es que quiero que entiendan el mecanismo. ¿Ah? Entonces, la cirrosis es irreversible, salvo en el caso que hemos dicho de que sea por acumulación de hierro. No hay un tratamiento definitivo. Hay que hacer un manejo general del paciente, evitar el alcohol, que el paciente haga reposo y una adecuada nutrición. Una de las funciones del hígado, por ejemplo, es sintetizar la albúmina. Y entonces el paciente obviamente no va a tener albúmina. Porque si estamos diciendo que ya está en su etapa de que ya no funciona casi, que está en cirrosis, entonces va a haber que ver cómo se nutre ese paciente. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es la acumulación patológica del líquido en la cavidad peritoneal. Es decir, ese líquido que no puede pasar por el hígado y seguir su caminito, se va reubicando, saliéndose de los vasos sanguíneos y ubicándose en la cavidad peritoneal. Normalmente la cavidad peritoneal no tiene líquido en los hombres. En las mujeres puede acumular hasta 20 mililitros en etapa menstrual. Entonces, imagínense que de repente hay pacientes a los que se les puede sacar hasta 5 o 10 litros de líquido. Es casi como un embarazo, porque se acumula todo aquí. ¿Sí? El paciente está reteniendo sodio y agua. En realidad, al ir acumulándose el líquido, es como que el organismo no reconoce que hay sodio normal. Porque en realidad lee que está diluido el sodio. Entonces empieza a retener más y eso empeora el cuadro. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas para tratarla así? El reposo, ¿sí? El reposo del neumocito acostado del paciente. Restricción de sodio, pero restricción total de sodio, no ingesta directamente, porque el sodio corporal total está aumentado. Y la concentración plasmática de sodio está disminuida, pues entonces decíamos, porque hay más líquido dando vuelta. Entonces, hay que evitar completamente la ingesta de sodio en los pacientes y hay que restringir la cantidad de líquidos, pero en función de los valores de sodio en sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad mucho del líquido que va a haber dando vuelta no va a estar adentro de los vasos sanguíneos, sino que va a estar en la cavidad peritoneal. Entonces tampoco puedo dejar morir de sed al paciente. Tengo que restringir la ingesta, pero no le puedo prohibir, digamos, la entonces se va a ajustar la cantidad de líquido en función de los valores de sodio. En el tratamiento con diurético se utilizan espironolactona y furosemida. ¿Sí? Cuando el paciente no tiene edema, se utiliza espironolactona. Las dosis son a modo aproximado. No es para que se la aprendan de memoria, sino para que tengan una idea de qué dosis se usan. Y se parte con dosis inicial de 100 miligramos cada 24 horas. Si el paciente, además de la citis, tiene edema, hay que ayudarlo con un poco de furosemida. La furosemida va a tener mejor capacidad diurética, pero dentro de todas las alteraciones de este paciente, va a estar secretando mucha aldosterona. Y esa aldosterona va a hacer a su vez que se recapte sodio. Entonces, la espironolactona va a competir con la aldosterona y va a empezar a eliminar sodio. Y a través del sodio se va a ir el agua. Entonces, si el paciente no tiene edema, no hay que dar furosemida, porque voy a estar forzando una diuresis que no la necesito. ¿Sí? Entonces, se, digamos, se parte con espironolactona, se edema furosemida y se va aumentando la dosis hasta llegar al máximo de 400 mililitros. No, no puedo repetir la explicación, pero no me voy a hablar. ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde está? Es así. Dentro de todos los mecanismos que se liberan con el daño hepático crónico y la citis, se libera aldosterona. La aldosterona es la hormona antidiurética que hace que se recapte el sodio desde la última parte del túbulo antes de que se vaya, antes de que se elimine. ¿Sí? Furosemida hace que se elimine sodio. Pero la, como hay aldosterona, la aldosterona le gana a la furosemida y hace que se recapte el sodio. Y entonces estamos como sin salida, ¿sí? Porque el sodio que queremos que se vaya está dando vuelta dentro del cuerpo. Entonces lo que hacemos es dar espironolactona para que compita con aldosterona y no permita esa recaptación en el túbulo distal del sodio. ¿Sí? Por eso es que se elige en este caso que como diurético espironolactona. Y además, si quiero forzar la diuresis por los edemas, tengo que poner furosemida. Pero si no hay edema, no. ¿Qué otras cosas se pueden, qué otros tratamientos? Se puede hacer lo que se llama la paracentesis, que es la extracción del líquido. ¿Sí? Se puede remover de 5 a 10 litros de líquido en 2 horas. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero que no lo tengo que hacer muy rápido, porque imagínense que puedo descompensar totalmente al paciente. Y después que yo le voy sacando líquido, pero tengo que mantener ese volumen plasmático. Entonces hay que ir administrándole expansores plasmáticos. Albúmina o alguno de los otros que han visto en la clase de cuidados intensivos, que no me acuerdo en este momento. Emaxel o Estran, también se usa. Entonces, es una medida cuando ya no se puede hacer nada con los diuréticos, o con la restricción de sodio, o con la restricción de líquido. Pero hay que manejarla con cuidado para evitar la descompensación del paciente. ¿Sí? Y otra de las cosas que se hacen, que se usa, que no entiendo la enfermedad, que se usa mucho, es la anastomosis o la derivación cortosistémico, intrahepático tranquilo. Es decir, trato de hacer una derivación que esquive el hígado. ¿Sí? Que vaya la sangre, que trate de no pasar por adentro de ese hígado que no está funcionando, para que circule mejor y entonces no se me junta, no se junta este problema del líquido, ¿sí? No se junta la hipertensión. A su vez, esto también puede servir para las varices esofágicas. Porque si ya nos vamos imaginando, que estamos, nos estamos diciendo que trata de entrar la sangre, el hígado no está funcionando, le pone mucha resistencia porque está como, está fibroso, está duro, está chiquito. Entonces, además de que el líquido no sabe para dónde irse, también esas venas, esa circulación sanguínea está teniendo mucha presión. ¿Sí? Y se hace lo que es la hipertensión portal. Entonces, esa hipertensión es la que después va a desarrollar el varices que hemos visto, ¿sí? Que las venas empiezan como a ensanchar. ¿Cómo se puede tratar la hipertensión portal? Intentando reducir la presión sanguínea en toda la zona plásmica. Y el otro, no, este tratamiento no reduce la presión, pero lo que yo he visto es una complicación mayor, que es el sangrado de las varices. Imagínense que tengo varices esofágicas en un paciente que está a lo mejor obeso, que está empezando a acumular líquido, que a lo mejor le gusta comer y no toma conciencia, que tiene mucha acidez. Eso es muy sencillo de que se terminen de romper esas varices y que el paciente empieza a sangrar. ¿Y esa sangre a dónde se va? Una de las cosas que produce son vómitos, vómitos con sangre. ¿Sí? La otra de las cosas que produce es que se puede ir por las heces, que es lo que se llama melena. ¿Sí? El vómito con sangre es la hematemesis, la sangre en las heces es la melena. Entonces son dos signos que hay que tener, que hay que estar atentos en los pacientes con daño hepático. Entonces yo puedo o reducir la presión. depresión entonces de la zona o tratar de erradicar las varices para evitar que sangre. ¿Cómo se reduce la presión? No hay mucho. No hay muchos fármacos que lo puedan hacer. En general, se usa metabloqueantes y lo que yo más encontré que se usa es propranolol con dosis iniciales de 40 miligramos cada 12 horas. Esas son las dosis iniciales, después se va subiendo. He visto algo de carbedilol, pero no he encontrado la dosis, así que igual. Propranolol, se sepan, ya está. Lo que sí es muy aleatoria la respuesta. Es decir, que no se sabe cuántos pacientes. Yo no podría decir todos los pacientes con daño hepático que tengan hipertensión portal van a responder a propranolol. Hay que probarlo. Y después ver si responden o no responden. La otra opción para quitar el sangrado, que ya lo habíamos dicho, que se puede hacer es erradicar las varices, ligándolas, y si las varices están sangrando, se puede administrar octreótido en una infusión intravenosa continua, se administra un bolo primero de 100 microgramos y luego se va dando infusión intravenosa continua. Otra de las formas que se puede parar el sangrado de las varices es por medio de presión, que se introduce un balón, que no me acuerdo el nombre, y con eso hace como presión para que las varices dejen de sangrar. A medida que se van cicatrizando, se va desinflando el balón para que esa por mecánica se impida el sangrado de la varice. Y la otra de las drogas que se usa son, bueno, desmopresina, no se la recomendaba más, la terlipresina. Pero no la encontré yo sin la comercializan en la ciudad. Como alternativas farmacológicas. En general, tanto las ligaduras como la inserción de un balón o algún otro medio mecánico para parar el sangrado necesita que el paciente esté, necesita mucho cuidado, un personal que sepa cómo trabajar y lo posible que esté en una UCI por lo menos. Ya cuando tenemos el hígado con cirrosis, pequeño, duro, que es difícil de meter en la sangre, ya está con ascitis, otra de las complicaciones puede ser la encefalopatía portal o portosistémica también se llama. ¿Y qué pasa acá? Que como el hígado no recibe la sangre, no limpia los tóxicos que hay en el cuerpo. Así de simple. Entonces, la sangre viene, esquiva el hígado, pasa a la circulación central y todos esos compuestos tóxicos se acumulan en el cerebro. En resumidas cuentas. En realidad está más relacionada toda esta parte de esta manifestación clínica está relacionada a los compuestos nitrogenados, básicamente. ¿Sí? A todo lo que sea el metabolismo de urea o de proteínas, a todos compuestos con nitrógeno. Entonces, un paciente cirrótico que coma comidas ricas en proteínas, por ejemplo, corre un riesgo de no poder eliminar esos compuestos nitrogenados. Y es lo que decíamos que después se acumula en el cerebro. En general, los síntomas de la encefalopatía, el trastorno de conciencia, cambio en la personalidad, deterioro intelectual. Y hay como cuatro, hay una clasificación que no se las puse acá, pero que da como cuatro categorías para la encefalopatía en función de cuán vigilo, cuánto responda el paciente a preguntas que se le hagan. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O cómo se puede tratar esta parte? Evitar lo más posible que haya compuestos nitrogenados y que estos, que queden dando vuelta en el organismo. Una de las sugerencias es regular la dieta, si está muy avanzada la encefalopatía, directamente impedir la ingesta de proteínas y después ir haciendo una reexposición a ir aumentando progresivamente las proteínas de la dieta. En otros lugares dicen incorporar proteínas vegetales, pero incorporar proteínas vegetales implica a lo mejor que después tenga más problemas gastrointestinales el paciente. Entonces, la otra de las cosas digamos, la otra parte de la terapia que se intenta es evitar que en el intestino se forme amonio. Y ese amonio se genera por bacterias. ¿Sí? Bacterias amoniogénicas que le llaman. Esas bacterias, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo más rápido, mato las bacterias. Se puede tratar, aunque no está muy comprobado, se puede tratar con antibióticos al paciente. Generalmente se usa oniomicina o roxicina, me parece, para directamente evitar que haya bacterias que generen amonio y que ese amonio se vaya a la circulación, no pueda pasar por el hígado y se vaya a una acumula en el cerebro. ¿La otra cosa? ¿Puede ser los antibióticos? Neomicina y roxicina, pero no me acuerdo la dosis. Esos dos estoy segura que los he leído. Y la otra alternativa que se usa es la lactulosa. ¿Por qué? Porque la lactulosa se transforma en el intestino a ácidos grasos y ácido láctico. Y eso hace que disminuya el pH. Cambia el pH, hace que estas bacterias desaparezcan. Entonces, se usa la lactulosa con el fin de acidificar las heces y evitar la proliferación de estas bacterias que a su vez van a generar amonio y a su vez van a generar que se acumulen en el cerebro del paciente. ¿Sí? El objetivo entonces del uso es provocar deposiciones ácidas que no generen diarrea en el paciente, los movimientos intestinales al día, y para eso se usa en dosis iniciales de 10 a 30 mililitros 3 veces al día. Y se va ajustando la dosis de acuerdo al resultado. Generalmente se usa hasta 5 días antes de ver un movimiento intestinal en un paciente. ¿Sí? Entonces, si después de 5 días de lactulosa el paciente sigue sin deposiciones, hay que reevaluar la terapia. Bueno, lo que habíamos dicho también, desarrollo de circulaciones colaterales, es decir, la sangre va buscando por dónde escaparse, por dónde irse, porque evidentemente el hígado no puede entrar, y generalmente afecta, yo había dicho, hacia arriba, ¿sí? Hacia el fondo del estómago o hacia el esófago, que eso a su vez es lo que va a generar las varices, y eso a su vez es lo que va a generar la hemorragia, eso a su vez es lo que puede generar los vómitos con sangre, como una manifestación ya de una gravedad casi extrema. No podemos, o por lo menos yo hasta ahora no puedo decir, o sea, voy viendo el progreso, pero no puedo decir que una cosa sea consecuencia de la otra. O sea, vamos viendo que sí, hay que tratar las varices, pero porque tiene hipertensión portal y eso es porque el hígado no está funcionando. Entonces es como que se va concatenando todo para que el paciente vaya empeorando. Y en el último de los casos se puede llegar a una insuficiencia renal porque hay una enfermedad primaria del riñón o porque hay una enfermedad tubular aguda secundaria de shock hipovolémico. ¿Se acuerdan de que les decía? Si le sacamos de repente 10 litros de líquido de la ascitis, el paciente se va a descompensar. ¿Sí? Si le damos de repente, no sé, 100 mililitros de la glucosa en un día y el paciente se da diarrea, se puede descompensar. Si el paciente tiene una infección, ¿sí?, se puede descompensar. Entonces, cualquiera de estas cosas puede hacer que el riñón deje de funcionar. En general, muchas veces el riñón a lo mejor sigue funcionando bien. Lo que no funciona es la cantidad de sangre que llega al riñón. Entonces, en este tipo de pacientes con un trasplante hepático, la insuficiencia renal se revierte. Entonces, el riñón no es el problema, sino toda la circulación preglomerular, y que hace que eso hace que tenga menos sangre al riñón. Y otra de las complicaciones que puede haber es lo que se llama, o que van a ver por ahí también en las fichas clínicas, como PBE, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? En general, el peritoneo está intacto, pero hay tanta ahí de vuelta de líquido que puede pasar bacterias que estén en el tracto, en los intestinos, pueden pasar al líquido acídico. ¿Sí? Y ese líquido se puede infectar. Y no digamos, no hay una causa que yo pueda decir, se infectó porque, porque cuando hice la paracentesis ingresaron ahí microorganismos. No hubo paracentesis, entonces no puede ser que haya un ingreso externo de microorganismos, sino que se infectó porque, alguna bacteria le gustó más el líquido acítico que el intestino y se fue para allá. ¿Sí? En general se presenta en el 8% de los enfermos psicóticos. Y en general, entre el 60 y el 80% de los casos es debido a bacterias gram negativas de origen intestinal. Y estas se tratan empíricamente, en principio, con cefalosporinas de tercera generación. ¿Sí? Ceftriaxona, cefotaxima, alguna de ellas. Y si después de un cultivo se dan cuenta de que no es de un solo microorganismo, sino de dos, hay que empezar el tratamiento correspondiente a las bacterias que se dan en la. Lo que sí o sí hay que evitar es aminoglucósidos, ¿sí? Por su toxicidad renal y porque el paciente ya está complicado. Entonces, en general, yo evito cefalosporinas de tercera y algunas veces le agregan ampicilina. Bueno, ¿y cómo sabemos cuán grave está ese paciente? La neomicina se da para experimental para las bacterias del tracto gastrointestinal, para matarlas ahí y que eviten generar amonio para la encefalopatía. Pero no es, habría que ver cuál es la frecuencia del tratamiento, cuál es el tratamiento, y habría que ver cuándo se absorbe. Porque si vos tenés efecto local a nivel intestinal, el antibiótico no debería absorberse, no recuerdo en este momento cuánto se absorbe. Pero podría ser también, yo lo asumo más, se usa mucho más la exulosa que la neomicina, sería como un tratamiento de última elección cuando no sabes qué hacer con el pobre paciente. Entonces, esta clasificación es la que también van a ver mucho, ¿sí? Daño hepático crónico, Child C, va para trasplante. Es una evolución de una anterior que es cualitativa, Child, con el otro pedido de los chain, y esta es cuantitativa. Lo que hace es hacer un pronóstico de cómo va a ser, cómo le va a ir a ese paciente, de acuerdo al grado de ascitis, a concentraciones plasmáticas de bilirrubina y de albúmina, al tiempo de neutrombina y al grado de encefalopatía. Por eso yo les decía que hay una clasificación que no se las he puesto, pero en realidad ustedes no van a hacer la clasificación, sino que la van a ver y la van a interpretar cuando lean las fichas, pero y en general se clasifica en tres tipos de daño hepático. A es cuando la enfermedad está compensada, B es cuando hay compromiso funcional significativo y C es la enfermedad descompensada. Y dentro de si es A o B, de la puntuación que les va a dar el MIS, sacan esa puntuación. Y dentro de si es A, B o C, se va informando la sobrevida del paciente al año y a los 2 años. Entonces, un daño hepático crónico de Challenge A, al año va a sobrevivir. A los 2 años, solo el 85% puede sobrevivir. ¿Sí? Y así van viendo que si la enfermedad está descompensada, va disminuyendo la sobrevida. ¿Si decía Chelsea de ustedes? Me parece. trasplante. Entonces, era chévere. ¿Qué exámenes de laboratorio que nos puedan estar indicando lo que podamos tener en cuenta o presente? Los valores no se los he puesto, la tarea para el hogar de ustedes va a ser buscarlos. No hay que sabérselo, sino simplemente saber cuáles están alterados y qué están indicando. Los valores normales yo no se los he puesto, pero después si quieren se los agrego a la filmina antes de mandársela, antes de ponerle la filmina en el bus. Entonces podemos ver si la función hepática está mal en función de valores alterados de compuestos propios o típicos de síntesis hepática, ¿sí? Que pueden ser albúmina, prealbúmina, protrombina y urea. Esos valores son, esos valores alterados están indicando daños funcionales del hígado. La bilirrubina elevada generalmente dice que hay falla hepatocelular difusa. ¿Sí? Siempre que la falla hepatocelular sea de magnitud importante, no es tan importante la falla, entonces no alcanza a elevar la bilirrubina por esta misma circunstancia que decíamos que el hígado tiene mucha reserva funcional. En cuanto a las transaminasas, si ahí puse las dos siglas, porque algunas veces las van a encontrar como GOT o como ASAT o como AST, de las tres formas. Generalmente se elevan cuando el daño es difuso y agudo. ¿Sí? Entonces una transaminasa hepática elevada muchas veces en un daño hepático crónico no se va a ver. ¿Por qué? Porque se rompieron los hepatocitos y las enzimas se escaparon hasta el torrente circulatorio. Sal. Eso. Entonces, simplemente va a haber alto nivel de transaminasa en plasma cuando hay inflamación y necrosis como fenómeno masivo. En el daño hepático crónico, la elevación de transaminasas es común, pero no es de gran magnitud. Entonces, si uno empieza a ver cuántas veces se eleva por encima de su límite normal, ¿sí? Es cuando vas a ver si el daño es agudo o si el daño es crónico. Otras enzimas que también se alteran son las fosfatasas alcalinas, ¿sí? Están generalmente también dentro del hepatocito, pero son un poco más inespecíficas. Generalmente las fosfatasas alcalinas responden a las sales biliares, entonces cuando hay alteraciones en las sales biliares van a responder a las fosfatasas alcalinas. Y generalmente también se elevan cuando hay daño colestásico, ¿sí? Como lo que habíamos dicho, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosa. Y la gamma glutamil transpeptidasa, la gamma GT o la GTT, esa también es inespecífica. En general se evalúan juntas la FAR y la GGT, porque si no, no hay como saber si el daño es del hígado o de alguna otra parte, por la inespecificidad de las enzimas. Y generalmente se da por error, ingesta aguda de alcohol. Entonces, más que nada indica cuando el paciente dice que está haciendo abstinencia de alcohol y sin embargo no lo está cumpliendo. ¿Sí? Como que lo manda al frente. Yo les agrego los valores normales y se los supongo solos. Y como pensando qué podemos hacer como farmacéuticos en un paciente de este tipo, tenemos, podríamos decir, dos alternativas. Si el paciente está internado y está muy grave, en general la participación va a ser a nivel de decidir fármacos. ¿Sí? Este se puede usar, este no se puede usar, este en tal dosis, este en tal dosis sí, en tal dosis no. O sea, se va a participar a nivel del equipo. Y si el paciente está estable, porque tiene, no sé, mucha hilada recién, lo que se puede trabajar es en educación sanitaria. y empezar a enseñar, a trabajar en conjunto con el paciente para evitar la exposición a estos, digamos, a estos agentes que le han hecho daño. ¿Sí? Por ejemplo, trabajar a lo mejor en el tratamiento del alcoholismo, trabajar con el paciente en educación con respecto al uso de sus medicamentos, trabajar en que comprenda, bueno, la dieta. Entonces yo, como a modo de ejemplo, simplemente les dejo un folleto que está hecho por el Servicio de Nutrición del Hospital Clínico. Bueno, ahí les daba ejemplos de hamburguesas y guisos de carne vegetal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se puede sustituir la proteína animal por la proteína vegetal para los pacientes para tratar de evitar la encefalopatía? Y esto me gustó porque en realidad viene como un resumen de lo que estábamos viendo, que es el daño hepatocrónico, complicaciones más frecuentes, y explica, para el paciente, que son las varices, es la citis, que es el edema, que es la encefalopatía, ¿sí? ¿Por qué se produce? Da algunos ejemplos, ¿sí? Y va a ejemplos específicos de alimentación. Entonces, una ficha o un trabajo individualizado con pacientes con daño hepático desde la farmacia para entender, comprender la enfermedad puede ser un área muy interesante para trabajar. Niños, ¿preguntas? ¿Algo más que quieran saber que les ponga la Firmina para agregárselas antes de subirla? Bueno, entonces por aquí es todo. Lo que quieran saber después les van a explicar las chicas cuando presenten el caso. Lo que falte completar les van a explicar las chicas cuando presenten el caso. Y nos vemos el lunes con pediatría. ¿No?